El 7 de mayo de 1919 nacía en la provincia de Buenos Aires Eva María Ibarguren, una niña cuyo destino sería convertirse en la abanderada de los humildes y jefa espiritual de nuestro pueblo. Hija de Juan Duarte, patrón de estancia, y de Juana Ibarguren, hija de un matrimonio de puesteros, los historiadores no logran ponerse de acuerdo sobre su lugar de nacimiento. Algunos sostienen que en el campo La Unión, de Los Toldos, partido de General Viamonte, propiedad de su padre a raíz de una maniobra fraudulenta de despojo a la comunidad mapuche de Coliqueo. Otros, que en una clínica de la ciudad de Junín, a la cual su madre habría sido trasladada por complicaciones de último momento. Desde temprana edad sufrió las consecuencias de ser hija natural. La familia legítima de Duarte ni siquiera le permitió participar del velorio de su padre, fallecido el 8 de enero de 1926, por lo que debió seguir el cortejo y participar del entierro a la distancia. Una infancia dura que la marcaría para siempre. Hoy, tras haberse cumplido 58 años de su trágico final, queremos homenajear desde este espacio a quien sin duda alguna fue la más grande de las mujeres de toda nuestra historia. El tema que nos cortina como bandera a la victoria del grupo tecno Ideal Tango. A continuación escuchemos María Eva, Ignacio Copani. María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en Los Toldos, evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, evítanos. ¿Qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? De los abrazos descarnizados de un país sembrado de dignidad. Semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en Los Toldos, no en una ópera de ficción. Después evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en Los Toldos, evita en vos. ¿Qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Tu privilegiado fui, privilegiado. Me diste un tiempo feliz, me diste un tiempo feliz. Y leyes para seguir. Yo, después del año 2000, aunque nos dejó en Broadway de esta historia. Del verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Me sale un coreógrafo en Londres de esta historia. Que sabe del beso que esconde nuestra memoria. De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no pasos de de su padre y en medio de la más absoluta desprotección, la familia se trasladó a Los Toldos, donde su madre debió trabajar de costurera para mantener a sus 5 hijos. En 1930 se mudaron a Junín, donde la Negrita, apodo que conservaría durante toda su vida, cursando la escuela primaria, dejaría aflorar su vocación de actriz actuando en actos escolares y su carácter de líder al asistir encabezando a un grupo de compañeros con un moño negro sobre su guardapolvos el día de la muerte de Hipólito Yrigoyen. A los 15 años se despidió de su familia y migró a Buenos Aires, el 3 de enero de 1935. A poco de llegar, obtuvo un papel secundario en la compañía de Eva Franco, pero su vida transcurría de pensión en pensión y de humillación en humillación. Lentamente, Eva fue logrando un cierto reconocimiento, participando primero en películas como actriz de segunda, también como modelo, apareciendo en la tapa de algunas revistas de espectáculos, pero sobre todo, comenzó una carrera exitosa como locutora y actriz de radioteatros. En agosto de 1937, obtuvo su primer papel en un radioteatro. La obra, que se transmitía por Radio Belgrano, se llamaba Oro Blanco y estaba ambientada en la vida cotidiana de los trabajadores del algodón en el Chaco. Entre el radioteatro y las películas, Eva finalmente logró una situación económica estable y cómoda. De este modo, en 1942 pudo abandonar las pensiones y comprarse su propio departamento frente a los estudios de Radio Belgrano, ubicado en el exclusivo barrio de Recoleta, en la calle Posadas 1567, y el 3 de agosto de 1943 comenzó también a actuar sindicalmente y fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, primer sindicato de los trabajadores de la radio. Escuchemos a continuación de Eva, el gran musical argentino, Si yo fuera como ellas, Nacha Guevara. Me dijeron tantas cosas, tantas cosas me creí, que la vida era otra cosa, que no era una infeliz, solo soy una mujer. Si supiera, si pudiera, si yo fuera una doncella, una princesa de Tudor, pasearía a mis amantes por los prados de Huacón. Y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a él haría la guerra, pero solo por amor. Si yo fuera Ana Bolena, si tuviera su ser nadie bajo el sol. Si yo fuera como ellos, me vería tal cual soy, ni más triste ni más bella que la dicha o el adiós, sin vergüenza del tal cual soy y encontrarme con mi vida y saber a dónde voy, que el ayer no me detenga ni la falsa compasión, ni consejos ni prudencia, ni la envidia ni el dolor, y que sea lo que sea, la mejor a una pasión, como quien quema las naves, como quien habla con Dios. Si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva, y es mejor de lo que soy. Si pudiera, si me atrevo, de enero de 1944, en un acto en el Luna Park, donde la Secretaría de Trabajo y Previsión condecoró a las actrices que más fondos recaudaron para ayudar a las víctimas del terremoto que acababa de asolar a la ciudad de San Juan, conoció al coronel Perón y jamás volvería a separarse de él y de su causa. Luego del 17 de octubre del 45, fecha en que las compuertas de la historia cederían al empuje del caudaloso río de la voluntad popular, Evita se casó con Perón, quedando definitivamente establecido su nombre María Eva Duarte, e inició su carrera política acompañándolo durante toda la campaña electoral que él finalizaría en la primera presidencia. Tras la victoria, se pondría al frente de la acción social del gobierno desde la Fundación Eva Perón e impulsaría también los derechos de la mujer y el voto femenino, la igualdad jurídica en el matrimonio y la patria potestad compartida, y crearía el Partido Peronista Femenino. Durante esos primeros años, su relación con los trabajadores se iría estrechando y la CGT exigiría su candidatura a la vicepresidencia en las elecciones de 1951. La misma se vería frustrada por dos motivos: la oposición de un sector del ejército y el cáncer. Aún así, gravemente enferma y, a su decir, dejando en el camino jirones de su vida, trabajó denodadamente por sus grasitas, llegando hasta el fondo de sus necesidades en todos los terrenos: escuelas, hospitales, hogares de niños y ancianos, centros deportivos, colonias de vacaciones, viviendas, máquinas y herramientas para emprendimientos familiares, florecían a su paso por toda la extensión de aquella patria profunda y hasta poco antes olvidada. Nadie como ella supo comprender que la necesidad en sí misma configuraba un derecho, y nadie como ella hizo tanto y tan bien para asegurar que ese derecho se cumpliera a rajatabla. El 26 de julio de 1952, a las 8 y 25 de la noche, la enfermedad le dijo basta. Puso fin a su vida física e inició el camino hacia su indiscutible inmortalidad. Fue odiada hasta el extremo de escribir en las paredes "Viva el cáncer", y más allá aún, hasta el robo y vejación de sus restos mortales por la fusiladora del 55. Restos que no serían entregados hasta casi dos décadas después. Fue amada hasta ser elevada al grado de santa, aún por quienes jamás la conocimos. Fue y sigue siendo añorada y llorada por su pueblo. En su nombre, una generación entera luchó y murió enfrentando a la antipatria. En su nombre, hoy seguimos luchando, y tal como ella misma profetizara en su último discurso, este pueblo, cayéndose y volviéndose a levantar una y otra vez, tomará el nombre de la inolvidable compañera Evita y lo llevará como bandera a la victoria. Para cerrar este homenaje, "Olvidarte no podrán", Patricia Sosa. Fue bandera alguna vez. Quise reír, pelear bajo el sol, llorar en un día de lluvia. Te pueden negar hasta el día final, pero olvidar. heridas del corazón en este suelo. Y creíste tu batalla día a día. ¿Cuántos que te extrañan y esperan todavía? Si aquí dejaste tu vida. Llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que a esta mujer el pueblo la llamaba también para el pueblo. Nada más que Elisa. Hablaste de amor.